Hola chicos, aquí está Lorena. Hoy les vengo a contar la última historia de nuestro trimestre y se llama Él viene otra vez. Nuestro versículo para memorizar dice Cristo viene en las nubes y se encuentra en Apocalipsis 1:7. Hoy recordamos que Jesús viene pronto. ¿No es verdad que es emocionante que alguien especial nos invite a algún lugar? Tú sabes, dentro de poco tiempo, alguien muy especial vendrá a buscarte y te llevará a su hogar. Los hijos de Dios en la tierra saben que el bebé Jesús, que nació hace mucho tiempo, creció y se hizo hombre. Saben que murió para salvarlos. Saben que ascendió al cielo para estar con Jesús. Y saben también que vendrá otra vez a esta tierra. Los hijos de Dios en la tierra saben que esto ocurrirá muy pronto. Estén atentos a mi regreso, dijo Jesús. Habrá problemas en la tierra. Habrá guerras, habrán terremotos, pero no se preocupen, yo regresaré a buscarlos y a llevarlos conmigo al cielo. Es verdad, ha habido muchos terremotos en la tierra, han habido guerras y toda clase de problemas. Pero los hijos de Dios no tienen que preocuparse. Ellos saben que Jesús pronto regresará para buscarlos y llevarlos a su hogar. Cuando yo venga a buscarlos, todos los habitantes del mundo me verán, dijo Jesús. Vendré como un relámpago resplandeciente. Vendré con nubes de ángeles brillantes y ellos se levantarán en el aire para encontrarse conmigo. Los hijos de Dios mantienen la vista en el cielo. Ellos no saben cuándo vendrá Jesús, pero están seguros de que lo hará muy pronto. Los ángeles del cielo también saben que Jesús regresará a la tierra a buscar a sus hijos, para llevarlos consigo a su hogar. Ningún ángel sabe cuándo será ese día maravilloso, pero saben también que en ese día la trompeta de Dios sonará y ellos ayudarán a Jesús a reunir a sus hijos de un extremo a otro de la tierra. Los ángeles esperan con gran emoción y practican los cánticos de bienvenida que cantarán en honor a los hijos de Dios. Los hijos de Dios siguen esperando. ¿Crees de verdad que Jesús va a regresar? Pregunta alguien. Por supuesto que lo hará, le responde su amigo. Jesús siempre cumple lo que promete. No dejes nunca de mirar al cielo. Ese día especial llegará repentinamente. La voz de Jesús retumbará por todo el cielo. Vayamos a buscar a mis hijos. Los ángeles alabarán a Dios y aplaudirán, cantarán y danzarán de alegría. Será el día más feliz y festivo de toda la historia. Jesús y los ángeles se dirigirán a la tierra con una velocidad mayor que la de un rayo y con un mayor brillo que el del sol. Brillantes nubes de ángeles rodearán a Jesús mientras atraviesa el cielo. «¡Allá viene!», exclamarán los hijos de Dios. «¡Ahí viene! Él prometió que regresaría y ha cumplido su promesa». Los ángeles se moverán de un lugar a otro para reunir a todos los hijos de Dios y encontrarse con Jesús en las nubes. Será el día más feliz de la historia, el día en que Jesús regrese a llevarnos con Él a nuestro hogar celestial.